Ay, en los tiempos, ay, en los tiempos de rey faraón. Ay, ese parecido de la raza mía. Ay, celebraron, ay, celebraron su coronación. Cuatro gitanitos que tanto querían, mientras que lo bautizaban con mucha alegría. Hasta las palmas tocaban todos por bulería. Y los gitanos cantaban: ¡Viva Faraón! Que sí, señor, que te lo digo yo. Ay, ese parecito tan bueno y tan santo. Ay, ese parecito de todos los calor. Ay, pare cura, mi marido. Ay, pare cura. Mi marido me quiere pisar el pie en zarandilla y olé, zarandilla y olé. Ay, déjale que te lo pise. Ay, déjale que te lo pise. Si te da bien de comer zarandilla y olé, zarandilla y olé. Busca un rico que te dé. Busca un rico que te dé. Y cuando un rico no tenga, ven aquí yo te. Cuatro quinaores por una cañao. Endica, que endica, endica, que endica. Ay, no indicaba nada. Sácala, yegua, sácala, sácala ya, sácala ya. Sácala, sácala ya, que la había doma, que la había doma. De trigo se quedará sin molienda. La molinera tiene una llave con la que cierra, con la que abre. Ya es sobre la medianoche y mamita mía me voy con ella. Ya es sobre la medianoche y mamita mía me voy con ella. Ay, tú le dices a la molinera que la espero en el camino, que quiero yo hablar con ella. Que la espero en el camino, que quiero yo hablar con ella. Dale de betún, de betún, ya la bota. Ay, dale de betún, ya el tacón. Ay, eres más bonita que un tirabuzón. Y eres más bonita que un tirabuzón. La mancha que llevo en la frente y murmura la gente que yo soy pecadora. Mientras yo me metía en mi pecho, mientras que en mi pecho la traición me llora. No diga que soy ingrata y así mi traición le hiere. Me dijo al que hierro mata. Ya sabes que hierro muera. Y que ya pasa la barca que me dijo el barquero que la niña bonita no paga. We'll be right back.